que yo me puse. Ella la cayó. Pero ya que iba y brinda, me halló. Ede na już ważne, ejde w rykę kreśli, widani. Ede la czole, maj palele. Cidela. Giri glory, giri glory. Ej de legge manda, rodilo. Ej de legge manda. Manade da pedai, merende la shune, mede mi pira, mede te sulale, e mi pira. Da pena.